Domingo 2 de junio, séptimo domingo de Pascua. Te pido que todos ellos estén completamente unidos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, versículo 21. Ay, Señor, cómo nos conoces. Cuánto sabes del corazón humano, sabes de nuestras miserias y mezquindades. Conoces nuestros secretos más ocultos, secretos que hablan de nuestros sueños, de conquistas y recelos. Sabes, Señor, aún mejor que nosotros y nosotras, de nuestras pequeñeces, de los recelos y envidias con los cuales intimamos, de cada una de nuestras hipócritas acciones. Y tú nos quieres juntos, Señor, uno con la otra, como un puzzle maravilloso de conjunción y armonía. Pero desistimos del abrazo, de la generosidad fecunda, de la comprensión de las palabras. Rechazamos tu camino, camino que converge, e inventamos atajos que nos alejan. Y tú ahí, eterno Dios, levantando puentes que nos unan, y acá el género humano, pobres dioses, fatuos, levantando muros que nos cerquen. Y aquello que fue concebido carne de mi carne, imagen, semejanza, hermano y amigo, aquello, digo, se corrompe y se para, se desliga de la otra para asirse a uno mismo. Y tú insistes, Señor, quieres que estemos unidos, que andemos la vida una al lado del otro. Quieres que unidos como hermanos y discípulos tuyos, demos testimonio al mundo de tanta misericordia y tanto amor. Que allí donde el mundo pone obstáculos y coloca barreras, seamos simiente evangélica, cimientos del reino, reflejos de luz maravillosas que es Cristo y que en Cristo derramas, para que sea Él quien disipe las tinieblas e ilumine corazones y conciencias. Que allí donde el yo se levante con un ego inalcanzable, el tú convoque al afecto y al encuentro, a la comunión fraterna, inalcanzable, inacabable. Testimonio de amor en medio de tanto desamor, amor que es compromiso, amor concreto, como concreto lo eterno. Una reflexión de David Juan Sirigliano para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.